MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo como de costumbre desde la Ciudad de México para todo el mundo a través de internet. Los saludo a su amigo Arturo Shendra. Ya estamos aquí listos para compartir lo mejor del rock, lo mejor de esta música tan grandiosa que pasan los años y no deja de sorprendernos con esa gran calidad y esa gran variedad, ¿no?, en cuanto a movimientos rockeros. Pues bien, vamos a poner aquí algo de fondo para ambientar un poquito esto. Hace rato estábamos escuchando un tema de Deep Purple de su álbum llamado Burn, que lanzaron en el año de 1974. Escuchamos el tema Sail Away. Fue como previo a la transmisión. Vamos a estar lanzando a lo largo del programa algunos temas de este fabuloso material de Deep Purple llamado Burn. Vamos a poner algo de fondo por ahí. Bien, pues empezamos a saludar a la banda que se está haciendo presente por acá. Un saludo para Alexan, que ya está lista para escuchar buen material y pedir buenas rolas. Para mi hermana Leti, que también anda por ahí, ya lista y ávida para escuchar grandes rolas, grandes temas. Y mi buen amigo Mitra también, ahí compartiendo el link para que los camaradas de metal, del grupo oficial de Metal Blood, se pongan en contacto y también pidan buenas rolas y escuchen también buen material. Vientos por Mitra, que está ahí haciendo esa labor titánica. Sí, la semana pasada mi buen amigo ese que se llama José me compartió una rola. pero se me olvidó ponerla, la neta. Digo, chale. Ya me acordé ya después, digo, chin, se me olvidó esa rola. Pero dije, pero para la próxima no. Entonces, no dejo de transmitirla, ¿no? Vamos a ver si está por aquí, sí. Aquí dice José, ¿no? Vamos a leer lo que dice José. Dice, hola Arturo, estaba escuchando un rock alentado y me acordé de una banda mexicana. Y como no he podido escucharlos en vivo, voy a aplicar la de pedir una complacencia diferida. Y también para compartírsela a la banda, dice. Y a ver si les gusta su trabajo a los demás escuchas. Bien, pues vamos a preparar ese material que nos comparte mi buen amigo José. Dice, se llama Trucker y la canción se llama Príncipe Charro. Ojalá suenen en el programa y a ver qué les parece. Saludos también diferidos y todos los que escuchan la casa. Ahí está el buen José, que no ha tenido chance de escucharnos, pero dice que se pone al corriente con los recalentados que vamos transmitiendo. Les digo esta rola ya me la había compartido desde la semana pasada, pero se me pasó poner la rola. Es que vamos a prepararla para iniciar con esa rola, Trucker, Príncipe Charro. Vamos a escucharla. Y esto dice así. Esta noche va a ser muy cuyunuda. ¡Cuyunuda! ¡Dale, güey! ¡Dale! Eso fue Trocker. Con el tema Príncipe Charro. Tremenda banda, la neta, se me hizo bien cañona. Vamos a leer algo de Trocker para que lo conozca la banda. Trocker es una banda de jazz rock formada en 2004 en la Ciudad de México. Bueno, más bien en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, dedicada a la música instrumental, nutrida de jazz y rock, con influencias del funk y progresivo. Es un sexteto independiente que se autogestiona, se involucra socialmente, se preocupa por el desarrollo musical de su país y que cree en la economía de la colaboración. Trocker no solo da conciertos para promocionar sus discos, también tiene programas para un programa para niños, son talleristas, conferencistas, hacen música por encargo y continuamente prestan servicio social en su comunidad durante sus giras. ¡Qué banda tan chingona! Se me hizo muy buena, la neta, yo no la conocía, pero gracias al buen José, ese que se llama José, nos hizo el favor de compartir este material y se me hicieron bastante buenos. Y aparte toda su onda que hacen se me hace muy chingona. Pues bueno, pues ya lanzamos este material. Y pues bueno, vamos a seguir siguiendo esta banda para conocer más de su material, que está muy chingón. Vamos a leer lo que dice aquí la banda, que ya está poniendo en contacto. Alexa, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock. Una rola, por favor. Arthur Rock. ya nos pide su rola, Alexa. No te la lanzamos, Alexa. Vamos aquí a Alex Thrasher. Saludos a todas y todos los radioescuchas. Ya presente aquí su cuate Alex Thrasher. Listos para escuchar la mejor música. Saludos a Alexander, Arturo y todos los fans de la Casa del Rock. Mientras Alex. Mitra, ya aquí compartiendo. Buenas noches a toda la banda que sigue el programa. Espero estén siguiendo también la página. Vientos. Dice aquí Mitra, dice Marta, gracias, buenas noches. Marta ya está por acá. ¿Puedo pedir una canción de Jesse Bulbo? Pues sí, yo que piden las rolas que quieran, que siempre cuando estén dentro del rock, ya saben. Ruth, hola, bonita noche a todos. Desde el chat oficial de Metal Blood. René, saludos banda. Y Arturo, abrazo fuerte para la Casa del Rock. Vientos, René, qué bueno que estás por acá. Luis Lobo, dice, ya escuchando, saludos para toda la banda que se está conectando. Ojalá me salude Alexa, dice. Dice Luis y pone una carita sonriente. Ruth, hoy una rola de Marilyn Manson, sí, también vamos a... Si quieres, pide la rola que quieres y la lanzamos, Ruth, ya sabes. Sí, hace poco Alexa... Bueno, más bien yo vi el... Ya vi el... ¿Cómo se llama? El documental de las Horas del Silencio. Tanto lo estaba promocionando mi buen amigo Mitra, que dije, pues voy a buscar a ver si lo encuentro. Y sin querer... Bueno, más bien sin querer lo encontré porque estaba viendo un canal de videos. Y y ahí apareció el programa, el documental de las Horas del Silencio. Y ya me lo aventé. Y me latió, se me hizo chido y se lo compartí a Alexa. Y también le latió el documental y ya pidió su material de los Héroes del Silencio. Como para estar acá. Ahorita que está de moda los Héroes del Silencio con su reciente documental. Y pues bueno, vamos a complacer a Alexa en calor, ¿no? Pide un material de los Héroes del Silencio llamado Entre Dos Tierras. Este material va directamente desde la Casa del Rock para toda la banda que nos está escuchando y para Alexan. Los Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras. Thank you. entre dos tierras, héroes del silencio. Entre dos tierras es el título del octavo sencillo del grupo español de rock Héroes del Silencio, perteneciente a su álbum Senderos de Traición, que lo lanzaron en el año de 1990. Fue su segundo álbum. Es además la primera canción que se extrajo como sencillo de este álbum. Sí, el productor ya como que le auguraba buena recepción por parte del público ese material y decidieron lanzarlo. Bien, seguimos por acá. Eso fue para Alexan. Ahorita que están de moda los Héroes del Silencio con su documental recién lanzado apenas hace una semanita, creo, dos semanas. Manuel, hola, tarde pero sin sueño, listo para escuchar buen rock, dice Manuel. Bien, pues Manuel. Seguimos por acá. Y Alexan. Dice Alexan. Dice, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock. Dice Alex Thrasher, René, Luis Lobo, Mitra, José, todas y todos los conectados, abrazo a distancia. Vientos, Alexan. Ya para que no se queden sin su saludo, ¿no? Vientos. Dice aquí Luis, yo propongo algo de las grandes bandas mexicanas de los 70s. Sin el veto que impuso el gobierno mexicano, la escena nacional hubiera crecido a otro nivel. Sí, pues cómo no, Luis, la neta. Bandido, Freedom Now es la rola que quiere. Dice, dura 9 minutos, pero puedes poner los primeros 5 para la audiencia. Bien, le vas bajando, dice. Vamos a lanzarla completa, Luis. Pues. Otra la lanzamos después de esta. Bueno, de una vez. Porque ya tenemos también unas peticiones acá del chat oficial de Metal Blood. Y también ya los tenemos preparados. Pero pues de una vez vamos a poner eso. Ya también Alex Thrasher está pidiendo material y Manuel igual. Vamos a lanzar de una vez esta de Bandido. Ahorita que todavía es temprano. Vámonos con este tema que se llama Libertad Ahora, Bandido, Freedom Now. Oh, time is now, my friend. Got to find yourself a name. Bandido, banda mexicana de los 70s. Tremenda banda, tremenda rola esta de Bandido. Gran calidad, la verdad, de esta banda mexicana. Que como dice Luis, ya no tuvo la oportunidad de darnos más rock, más buena música, ya que fueron censurados, limitados, ¿no? En los conciertos y las promociones de las bandas, de los grupos que surgían por aquella época le cerraron las puertas completamente a la promoción de estas bandas. Y bueno, pues Bandido, un grupo conformado por integrantes norteños y tapatíos provenientes de 39.4, tal vez era una banda esa, ¿no? Su lanzamiento formal fue en el pleno festival de rock y ruedas de Avándaro. Su mayor éxito, Bandido, a decir el tema Bandido. Y aquí nos comenta Luis Lobo, el cantante se llamaba Francisco Rodríguez, mejor conocido como Kiko Bandido, y era reconocido como uno de los mejores vocalistas de la época y del movimiento chicano. Falleció en 2014 por enfermedad. Un viajezote esa rola, sí, la verdad muy buena, Luis. Te alucinas bien chingón, gran calidad de la música, se me hizo muy buena. Cómo combinan acá, pues, ya sabes, la onda de la banda. Banda yacera, rockera. Muy, muy, muy perrón. Sonó muy chingón. Luego esa flautita, cómo le da un toque especial, ¿no? Se me hizo muy buena, Luis. Qué bueno que compartiste este material de esta tremenda banda mexicana llamada Bandido. Y también toda la banda ya por aquí está pidiendo material. Bien. Vamos a complacer a Ruth con el tema que pide de Marilyn Manson. Vamos a darle velocidad a las complacencias antes de que se nos acabe la noche. Sweet Dreams, Marilyn Manson, para Ruth. Travel the world and the sevens. Sweet Dreams, Marilyn Manson. Sweet Dreams es el título del sencillo de la banda estadounidense Marilyn Manson para su primer EP, Smells Like Children. La versión original es del grupo Eurythmics, del director David A. Stewart. Está esa versión de Marilyn Manson para Ruth, que pidió este tema de esta banda llamada Marilyn Manson. Ya tenía un rato que no lo escuchaba, el buen Marilyn. Y bueno, ya lo recordamos, lo volvimos a refrescar la oreja. Y acá Mitra dice, años que no escuchaba esa rola de Manson. Sí, lo que tengo que ya refrescamos la oreja, Mitra. Y por acá la banda ya pidiendo material y nos comenta acá Alex Thrasher. Dice, el Kiko vocalista de Bandido tiene la voz muy parecida al cantante de Bot Height, apodado El Oso, de Kenneth Heat. También tiene parecida la voz a David Clayton de la banda Blood, Sweet Atures. Es muy parecido el timbre de voz entre estos vocalistas. Sí, pues ya sabes que hay muchas veces que sí, se llegan a parecer, ¿no? Y más en los estilos también, ¿no? Ya sabes que también estaba Chicago y varias bandas, ¿no? Acá gabachas también buenas. Dice, gracias Alexan por el saludo, qué chingón. Y de igual manera un saludo para ti, Alexan. Y un saludo para los camaradas Mitra, ese que se llama José, Luis Lobo, René, el Tomandante y a mi carnal Raimundo Campos. Bien, entonces, y toda la banda que está por ahí. Y acá dice Mitra, me latía Rock is Dead, dice Mitra. Me imagino de Marilyn Manson, ¿no? Marilyn Manson, yo estoy diciendo Marilyn Manson. No sé si era otro. Y acá Manuel ya pidiendo su material de Creator. Bien, entonces ahorita la lanzamos también. También es Manuel. Vamos a preparar el material que ya tenemos acá de Alex Thrasher, de una banda llamada The Rolling Stones. Mitra, saludos a Alexan. No, más bien dice, Alexan me saludó, dice. Bien, entonces Mitra. Y acá Luis también ya pidiendo más material, güey. Ahorita leemos todo eso que nos compartes, Luis. Y vámonos con este material que nos comparte Alex Thrasher. Memory Motel. The Rolling Stones, vamos a poner una versión en vivo a ver qué tal. Y esto dice así. Was the honey of a girl. Her eyes were hazel and her teeth was like a curl. We spent a lonely night at the Memory Motel. It's on the ocean, I guess you know it well. It took one starry night to steal my heart away. Out on the waterfront, her hair all drenched in the spray. And a baby was a peachy kind of girl. Her eyes were hazel and her teeth was like a curl. She took my guitar and she began to play. She sung this song for me, I stuck right in my brain. She sang, you're just a memory of a world that used to be. You're just a memory of a love and it used to mean so much to me. She got a mind. wearing. Yes, she does. She got a mind of her own, and she used it mighty fine. She drove a pickup truck painted green and blue. The tires were wearing thin. She'd done a mile or two. And when I asked her where she headed for, back up to Boston, I'm singing a bar. She said, y'all are just a memory of a love that you used to be. And you're just a memory. On the seventh day, my eyes were all ablaze. We've been 10,000 miles and been in 15 states. Every woman seemed to fade out of my mind. I hit the bottom. En vivo en la gira de The Rolling Stones de British Bremen Live 2019. Oh, yeah. Este tema se desprende del disco Black and Blue. Más bien salió por primera vez en ese disco llamado Black and Blue del año de 1976. Y nos comenta Alex Thrasher que la canción fue interpretada por primera vez en el concierto en la gira Voodoo Long a mediados de 1994. Ahí está, buena canción, una baladita muy chida. Eso fue para Alex Thrasher, que nos comparte este material tan bueno de los Rolling Stones. Llenos de éxitos y de gran trayectoria, los Rolling Stones es una de las bandas más longevas del rock. Y vamos a seguir poniendo buenas rolas. Por acá estaba lanzando yo algunos temas de una banda llamada Deep Purple, pero con una alineación un tanto diferente, ya que cambiaron ahí bajero y vocalista, pero le inyectaron un toque también chingón. A mí me gustaron mucho con este disco llamado Born, y vamos a escuchar uno de los temas, ahora sí que el tema que le da nombre al disco. Vámonos con este tema llamado Born, para recordar un poquito cuando vino White Snake una vez aquí a Ciudad de México y abrieron con ese tema. Esto dice así: Born, Deep Purple. You know we have the time. Born Deep Purple. Tremenda rola, tremenda canción. Born es el octavo álbum de estudio de la banda británica de hard rock Deep Purple, grabado en Montreux, Suiza, en noviembre de 1973 con el estudio móvil de los Rolling Stones y publicado en febrero de 1974. Es el primer álbum de la banda con el vocalista David Coverdale y el bajista y vocalista Glenn Hughes, en sustitución de Ian Gillan y Roger Glover respectivamente. Con estas incorporaciones, el sonido de la banda evolucionó hacia el boogie, incorporando elementos del funk y el soul, que serían más patentes en el siguiente disco, llamado Stormbringer. Fue de los primeros álbumes también en la historia del rock en ser anunciados por televisión. Es un gran disco, buena rola esta de Born. Para mí es una de las mejores del rock. Muy cañona. Bien, pues seguimos por acá. Esa fue mi autocomplacencia. Por acá en el chat oficial de Metal Blue te están pidiendo material también. Y acá nos piden una rola para Martita. Una rola que se llama Me Gustas, de Jesse Bulbo. Vamos a lanzarla, vamos a complacer a Martita que está pidiendo su material y vamos a escuchar este tema llamado así, Me Gustas, Jesse Bulbo, para Martita, que está en el chat oficial de Metal Blood. Esto dice así. Jesse Bulbo, para Martita, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Jesse Bulbo, nombre artístico de Jessica Araceli Carrillo Cuevas. Nacida en Ciudad de México, es músico y compositora mexicana. Antes de iniciar su carrera como ella, integró el grupo Las Ultrasónicas como bajista. Pues ahí está, ya escuchamos este tema de Jesse Bulbo. Para Marta, Martita, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Vientos. Seguimos por acá. Y hace rato Manuel nos pidió una rola de Creator. Dice aquí, Dios salve a las bandas, please, a las hordas. Pero la busco y no la encuentro. La busco y no encuentro el material que pide mi buen Manuel. Le mandé un mensajito por ahí, pero... pero no me ha contestado el buen Manuel. Vamos a poner esta rola de Creator que se llama Gods of Violence. Para complacer a Manuel con este tema, ya que no sé cuál es la rola que realmente pedía, pero yo me imagino que puede ser una de estas. Puede ser esta. Gods of Violence, Creator. Thank you. álbum homónimo Gods of Violence del año 2017. Si más, si muy cañón, muy bueno. Gods of Violence es el 14th álbum de estudio de la banda de thrash metal alemana Kreator, lanzado el 27 de enero de 2017. Fue el primer álbum de estudio de la banda en casi 5 años, desde Phantom Antichrist del 2012, marcando la mayor brecha entre dos álbumes de estudio en la carrera del grupo. Bien, pues eso fue para para el buen Manuel, que me había pedido una rola de Kreator, pero no le entendí la neta el título, y pues yo le compartí esta rolita. Ya me puso el título de la rola que quería, pero pues bueno, a ver si al ratito la lanzamos también, Manuel. Vamos por acá, seguimos. Ya se están juntando las peticiones. Vamos a darle un poco más de velocidad a esto. Vamos acá con Lobo, Luis Lobo. Dice: En la sección música nueva, ya está bautizó y inauguró una nueva sección. Música nueva, propongo a Uncle Acid and Dead Beats con Shockwave City, dedicada para el buen Alka, para Alexan y para toda la bandota. Dice: es del 2018 este material. Vamos a lanzar este tema que nos comparte Luis. Uncle Acid and Dead Beats, Shockwave, sí, Shockwave City. Y esto dice así. As I walk through the fire. Shockway City, la banda Uncle Acid and Dead Beats, también conocida como Uncle Acid, es una banda de rock británica formada en Cambridge, Inglaterra, por Kevin Starrs. La banda ha lanzado 5 álbumes de estudio. El más reciente, Wasteland, fue lanzado en octubre de 2018, de donde se desprende esta tremenda rola, así como varios sencillos musicales. La banda aparece regularmente en festivales por toda Europa. Ahí está, es lo que nos comparte Luis como material de lo más reciente del rock. Bien, seguimos por acá y compartiendo material. Ya también los amigos del chat oficial de Metal Blue te están pidiendo material. Sí, enseguida vamos a lanzar también material de ellos, de ahí de del chat. Vamos a darle un poco de velocidad porque se está juntando el material. Y René también ya pide su rola. Mi rola, por favor. Bloodbound, Rise of the Dragon, Wrath of the Dragon Empire. Vamos a buscar ese material de la bandota esta, Bloodbound. Bloodbound y el tema Rise of the Dragon Empire. Es para René, nuestro camarada y seguidor de la Casa del Rock. Vamos a complacer a René con esta rola. Rise of the Dragon Empire, Bloodbound. Bloodbound, Rise of the Dragon Empire, del año 2019, homónimo de su disco, así se llama su disco, Rise of the Dragon Empire. Y dice aquí, vamos a leer un poquito acerca de esta banda. Bloodbound es una banda de power metal formada en el año 2004 en Bolna, Suecia, por Thomas Olsson y Fredrik Berg. Actualmente han lanzado 4 álbumes de estudio y por la banda han pasado cantantes de la talla de Michelle Borman, Christian Andren y Urban Bread. Una rola muy, muy chida, ¿no? Así muy relajada y con gran sonido, buena grabación, se oye muy chida. Me gustó un buen. Bien, tu René, por compartir buen material y también de lo más reciente, ¿no? Pues apenas hace 2 añitos más o menos salió ese material. Bien, vamos a seguir por acá. Alex Trasher pidiendo material. Alexan dice, gracias Luis. Luis Lobo por la rola. Bien, todos. Y aquí ya también. Y esa rola que pide Alex Trasher también es muy buena. Ahorita la lanzamos, Luis. Ya la tenemos ahí lista. Y también acá pidiendo Luis Lobo otro material. Ahorita lo leemos, Luis. Vamos a complacer a la banda del chat oficial de Metal Blood. Nos piden una rola de Cranberries. Una rolita de Cranberries que también ya tiene rato que no lanzábamos de Cranberries por aquí. Para Caspawn. Esto que dice When You're Gone, de Cranberries, de su álbum To the Faithful Departed. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. escuchamos When You're Gone, canción de The Cranberries. Se desprende de su álbum To The Faithful Departed. Es su tercer álbum de estudio de la banda, que fue lanzado este tema, este disco, el 29 de abril de 1996. Muy buena rolita, muy buena canción. Ya tenía rato que no escuchábamos a The Cranberries. Y es bueno recordarlo y volverlo a escuchar por aquí con este tema tan bueno. Eso fue para Cass Pound, del chat oficial de Metal Blood, que está ahí sintonizando la transmisión. Vientos. Seguimos por acá con las complacencias. Y Alex Trasher ya también nos estaba pidiendo un material muy bueno de una banda llamada Twisted Sister. Vámonos con esta canción que se llama The Price. Es una rola muy cañón. Y esto dice así: Twisted Sister, The Price, de su álbum Stay Hungry. Price, Twisted Sister. Una muy buena canción de Twisted Sister. Aquí nos comenta Alex Trusher. Twisted Sister fue un grupo estadounidense de glam metal formado en la ciudad de Nueva York en 1973. El grupo fusiona las tácticas impactantes de Alice Cooper, el humor rebelde de la nueva ola del metal británico y el extravagante maquillaje de Kiss. Muy buena rola de Twisted Sister. Dee Snider, bien cañón, dándole todo el feeling posible a esa canción. Muy buena rola. Bien, seguimos por acá. Dice Luis Lobo, saludos a toda la banda de Jalapilla, muy cerca de Orizaba, donde también nos están escuchando, al Carlitos y al Barbitas, a Chelo y a Rafa, y a Francisco Escamilla también. Bien, todos. Pues esta rolita va para allá, para los camaradas de Jalapilla, que andan por allá, escuchando buen rock esta noche. Una rola que comparte Luis, que dice, en la sección por el Día del Niño, propongo para todos los niños que sintonizan el programa, a Monedita de Oro, Tu Perro. Vamos a lanzar ese material que pide Luis para toda la banda que tiene corazón de niño, ¿no? Es chido, ¿no? De repente acá recordar cómo te la pasabas chido cuando estabas chavo y hacías cosas así bien sencillas, bien simples, pero cómo te divertías, ¿no? Entonces de repente es bueno conectarnos con ese niño que tenemos dentro, que llevamos dentro, y empezar a hacer cosas así de simples, pero disfrutarlas, ¿no? También chido. Y aquí dice Luis Lobo, dice, sí, el mismísimo Franco Escamilla, que legalmente usa el nombre de Johnny. Bien, entonces vámonos para ellos, este material, y para toda la banda de CDMX, La Casa Radio. Tu Perro, Monedita de Oro. Chocolate. escuchamos Tu Perro de Monedita de Oro. Monedita de Oro, dice, es el nombre de la agrupación poblana de música rock, cumbia y sonidos urbanos, quienes reflejan los valores mexicanos con un sentido del humor único y dirigido no solo a los niños, sino también a las familias mexicanas. Y aquí nos comenta Luis, rock para niños, siguen los pasos de los grandísimos Qué Payasos. Bien, pues buena rola, ¿no? Se me hizo chida la onda de esta banda llamada Monedita de Oro. Ahora sí que para estar en sintonía con la onda del Día del Niño. Y aquí nos dice Manuel. Ah, sí, de festejar los niños se trata. Si de festejar los niños se trata, propongo la de Quiero Leche de Ciudad Emergente. Ahorita vemos, a ver, ahorita la lanzamos. Vamos a buscarla, a ver qué onda. A ver si aparece por acá. Y de una vez, ya que estamos en la sección, ¿no? Vamos a ver qué nos comenta por acá mientras lo que buscamos ese material. Dice, la canción de Monedita de Oro, me acordé de California Blues, dice Mitra. Vientos. Aquí nos pide Manuel una rola de también para niños que se llama Quiero Leche de Ciudad Emergente, pero aquí me aparece como Jevisaurios. Dime si es esa, Manuel, y la lanzamos de una vez. Porque Ciudad Emergente no me aparece, me aparece Jevisaurios. Pues me dices que sí es esa, pues va. Vámonos con esta rolita que se llama Quiero Leche de Jevisaurios. Ahora sí que estamos también, ¿no?, complaciendo a este niño que llevamos dentro. Y si nos están escuchando unos chavitos, pues qué bueno, ¿no? Rolas para ellos. Y esto dice así: Quiero Leche en Jevisaurios. Yeah. cueste tanto encontrar. Voy a atrapar una vaca lechera y así tal vez podré tener lo que tanto esperé. Quiero leche, oh, oh, oh, rica y natural, no puedo esperar más. Leche, oh, oh, oh, no quiero comer semilecho. No puedo esperar más. Leche, oh, oh, oh, no quiero comer sin leche otra vez. Ya no. Quiero leche, Hebisaurios, de su álbum Hebisaurios del 2012. Hebisaurios, vamos a leer un poco. Hebisaurios es una banda de música infantil con bases de heavy metal y power metal argentina, enfocada principalmente para niños, aunque también para adultos. La banda tiene la particularidad de que está formada por 5 dinosaurios. Sí, me acuerdo que llegué a ver por ahí algunos videos. Me parecían muy graciosos, pero tocan bien, ¿no? Suenan chido y una buena producción, buen sonido. Esos fueron los Hebisaurios. Eso fue para el buen Manuel también y para toda la banda que está por acá. Y nos comenta Manuel, dice: con esta canción dormía a mi hija cuando tenía 3 años y estaba de insoportable. y la canija se la aprendió. Ah, fíjate qué chido. Qué bueno, le latió un buen la rola, ¿no? Porque es una buena manera de iniciar a los niños en la música, ¿no? Y en el rock chido, ¿no? Bien, pues eso fue la banda de Hebisaurios. Ahora sí que, como parte del Día del Niño, poniendo este tipo de canciones tan buenas. Bien, seguimos por acá. Y Ruth dice: la canción de Monedita de Oro, me acordé de California Blues. Ella lo comentó hace rato. Bien. Bien, todos, pues ya estamos casi a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Vamos a poner unas rolitas más por acá. Y teníamos por aquí una rola que nos había pedido Manuel también. Nada más que no teníamos bien el nombre, pero ya está aquí. Vamos a poner esta canción que se llama Hail to the Ordes Creator. Esto dice así. Hail to the Earth's Creator, de su álbum Gods of Violence del año 2017. La canción que lanzamos también hace rato también es de este material y se oye muy bien, se ve que está muy, muy perrón este disco, muy perro. Se oye muy cañón, muy chido, me gustó mucho la rola también. Eso fue para Manuel. Vientos, Manuel, ya nos pusimos. Ahora sí que en línea contigo, ya complaciéndote con estos materiales tan buenos. Dice Luis Lobo, vámonos hasta la 1 de la mañana. Será chido, Luis, pero pues, está medio cañón, ¿no? Hay que planearlo, yo creo, ¿no? Un día lo planeamos y sí nos aventamos un buen rato acá cotorreando y poniendo buena música, buenas rolas. Aquí tengo una canción de una banda llamada Deep Purple. Es una baladita que se desprende de su álbum Perfect Strangers del año 1984, que fue cuando se reunieron nuevamente esos grandes músicos para sacar este disco, que pues, tiene grandes canciones. Ya saben, está Perfect Strangers, Tocando en tu puerta trasera, Knocking at your back door. Pero también hay una rola muy buena que se llama Wasted Sunsets. Es una baladita muy chida. Vamos a ponerla antes de que se nos acabe la noche. Y esto dice así: Wasted Sunsets, Deep Purple. Wasted Sunset, Deep Purple, de su álbum Perfect Stranger del año de 1984. Un disco tremendamente bueno, muy chingón, muy recomendable. Tengo un amigo que es gran fan del rock y de Deep Purple, pero no conocía este disco de Perfect Stranger. Un día vino aquí a la cabina y estuvimos transmitiendo un especial de Julian Heap en ese tiempo. Y como invitados teníamos a Deep Purple y yo le comenté, ¿sabes qué? Vamos a lanzar una rola de este disco de Perfect Stranger, ¿no? De Deep Purple. Pero me dice, no, pues comencé como que diciéndome que de esas rolas no estaban buenas. Pero no lo conocía, digo, no, confía en mí, este es un gran disco, cabrón. Y no, pues escuché la primera rola y luego pues, se dio cuenta de la tremenda calidad de la banda, cabrón. Pues que Deep Purple es Deep Purple. Y reunido, ahora sí que era un álbum donde se volvieron a reunir esos grandes talentos, ¿no? Ya saben que se habían desintegrado. Estaba Richie Blackmore por su lado, estaba Jalen Gillan por su lado, Roger Glover también por su lado. Y de repente pues se juntaron otra vez, Ian Paice y John Lord también. Y pues ahora sí que formaron esa tremenda agrupación nuevamente y sacaron este grandioso disco. Un disco muy, muy cañón, muy, muy, muy bueno. Vamos a lanzar otra rola de aquí, ¿no? Muy buen material. Vamos a poner esta canción que se llama Tocando a tu puerta trasera. Knocking at your back door. Aunque también la que está muy chingona. Vámonos con esto antes de que se nos acabe la noche. Se nos va a acabar la noche, pero vamos a lanzarla de una vez. Esto dice así. We'll be right back. Knocking at Your Back Door, Deep Purple. Estamos cerrando con esta rola la transmisión del día de hoy, esperando que la hayan pasado bien, hayan aprendido de las buenas canciones que transmitimos el día de hoy, del nuevo material también, ¿no?, que de repente nos comparte la banda, que es un material que luego no se escucha muy a menudo por ahí. Y es bueno, ¿no?, porque aprendemos todos, ¿no?, al compartir material aquí, en esta, ahora sí que en esta, en esta estación, en esa, en este programa de rock denominado CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ya saben que nos pueden buscar ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, la casa radio, y compartan música ahí también, alguna información relacionada al rock, para que todos estemos enterados también, ¿no?, de las cosas que a ustedes les gustan, de las cosas que se enteran, ¿no?, por ahí, ¿no?, porque así podemos aprender, ¿no?, de esta forma, ¿no?, compartiendo. Ahora sí que es una manera de colaborar para aprender más de lo que nos gusta. Bueno, pues no me queda más que agradecerles su amable asistencia el día de hoy. Soy Arturo Shendra, cuídense mucho, ya saben que nos estamos viendo por acá en la próxima. Saludos a toda la banda que estuvo aquí presente, los que estuvieron por ahí escuchando la transmisión, aunque no estuvieron aquí participando directamente, pero pues sabemos que siempre están por ahí cuando tienen chance, ¿no?, escuchando la transmisión y enterándose de todo lo que compartimos por acá. Dice Mitra, es la onda, gracias, descanso. Bien todos, Mitra. Qué bueno que estuviste por acá compartiendo con toda la banda. Dice, no olviden suscribirse a la página de CDMX, la casa radio, dice Mitra. Bien, entonces pues sí, ya saben, así está la onda, ¿no?, de esto, de las, ahora sí que de los, de las páginas que proponen alguna cosa por ahí interesante, y es bueno luego andar, seguirlos para enterarse uno de la, de lo que comparten, ¿no? Y estén al pendiente del recalentado. Bien, entonces Mitra, muy buen apoyo el de Mitra también, de todos, ¿no?, porque pues todos colaboran de alguna manera para que se haga este programa. Ahora sí que uno no tiene la capacidad, ¿no?, para absorber tanta música, estar enterado de muchas cosas, y así de esta manera pues nos enteramos, ¿no?, de todo, ¿no?, de muchas cosas interesantes. Luis Lobo, saludos, vientos, mi Lobo. Dice aquí, dice Mitra, estén al pendiente del recalentado para que escuchen el programa las veces que quieran. Compartan con sus amiguitos, dice Mitra. Bien, tus camaradas, pues cuídense mucho. Ya saben, nos estamos viendo la próxima por acá. Descansen, pásenla bien. Y sean felices también, ¿no?, en la medida de las posibilidades de cada uno. Siempre es bueno desear cosas positivas, cosas chidas, no importando la situación en la que nos encontremos, porque hay veces que sí nos encontramos en situaciones un poco difíciles, pero es bueno siempre pensar en positivo para que las cosas también se hagan más ligeras, ¿no? Y tratar de encontrar ese camino que nos dé la tranquilidad y la paz. Pues cuídense mucho, amigos y amigas de la Casa del Rock. Nos vemos en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.